Yo estoy seguro que pocas, muy pocas cosas, y creo que estarán de acuerdo conmigo, muy pocas cosas nos hacen sufrir tanto a nosotros como cristianos y pasar malos ratos a todos nosotros. Pocas cosas nos provocan tanto malestar y dolor como olvidar. ¿Son olvidadizos ustedes? De repente. Pero hay cosas que, está bien, pues que olvido las llaves adentro, que olviden esas cosas, está bien. Pero esta mañana yo estoy hablando acerca de olvidarnos de Dios, de olvidar de quién es Dios, de olvidar lo que Él ha hecho por nosotros, de olvidar sus fidelidades y sus bondades, y de olvidar su compasión, y de olvidar su poder. Y de olvidar su palabra que Él siempre está trayendo a nosotros. Y de olvidar que Él siempre ha estado siendo el proveedor de nosotros. Pocas cosas nos provocan más dolor y nos hacen más daño que olvidarnos de las misericordias que Dios nos ha mostrado en el pasado. Dios viene y nos rescata y nos ayuda en el momento en el cual se lo pedimos. Y cuando nos ha rescatado y ayudado, nosotros estamos agradecidos y le adoramos y celebramos y estamos felices de la vida. Pero pasan 2 semanas, 3, 1 mes, 2 meses, no sé cuánto tiempo puede pasar. Y de repente viene otra crisis y cuando otra situación viene a nuestra vida, de inmediato nosotros estamos otra vez derrumbados, quejándonos, lamentándonos, negándolo a Él, reclamándole, ¿por qué no me amas? ¿Por qué te olvidas de mí? Y olvidamos sus muchas misericordias del pasado. Pareciera una cuestión tan normal en nosotros olvidarnos de todo lo que Él hace. El salmista en el capítulo número 103 del libro de los Salmos dice, él escribiendo estas palabras, y creo, de hecho, leerlo y en el Antiguo Testamento me da una confianza linda porque me hace pensar que no es un problema que solo nosotros tenemos o que solo yo tengo ahora. Me hace pensar que es un problema que ha sido muy frecuente porque el salmista hablándose a sí mismo, Él dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Eso me hace pensar que el salmista está reconociendo que algo dentro de él no quería bendecir a Dios. O sea, algo dentro de él probablemente está un poco resentido o se siente un poco deprimido o se siente un poco molesto con Dios. Así es que dice, no, no, no, no, no, hoy no voy a la iglesia, hoy no quiero estar bendiciendo a Dios, no quiero que me vaya a estar hablando el pastor, que lo voy a colgar, no quiero hablar con nadie, yo no quiero nada. Pero de repente cae y dice, no, alma mía, bendice a Jehová. Y todo mi ser, bendiga su santo nombre. Y el versículo 2 se lo recalca y dice, bendice alma mía a Jehová. ¿Y pueden leer conmigo lo que expresa? Y no olvides que ninguno de sus beneficios. Nosotros no terminaríamos esta mañana y no terminaríamos este día si cada uno comenzara a contar de los beneficios, de las bendiciones, de las bondades, de las misericordias que hemos recibido de Dios. ¿Están de acuerdo ustedes que tienen algunas razones para estar agradecidos con Dios acá? Todos nosotros tenemos, y estoy seguro que ninguno de nosotros tiene pocas razones. Tiene muchas razones. El problema es que no nos recordamos de muchas de ellas. Y se nos va, se olvida. Y cuando viene el siguiente mes, estamos otra vez en la misma angustia. No sé cómo voy a hacer, a saber qué va a pasar. No sé cómo voy a salir. Hoy sí me van a quitar del trabajo. No voy a lograr la meta. Ya la traen conmigo. Hoy sí, hoy sí. Yo en algunos momentos escucho a algunas personas y digo, pero ¿no te acordás que ese es cuento viejo ya? Cada mes la misma historia. Por años. Y ahí siguen el mismo trabajo. Y sigue el negocio sobreviviendo. Y sigue avanzando y sigue pensando que ya no más, que ya no más. Y de repente Dios aparece y hace algo extraordinario. Sería un ejercicio extraordinario el nunca olvidar. El detenernos por un instante en nuestro ajetreo y en nuestra vida tan loca que llevamos, detenernos por un momento y recordar su bondad y su fidelidad. Recordar al final de la semana, les decía ahora temprano, cuando nos sentamos a la hora de comer y estamos ahí con las personas que están con nosotros, la familia o amigos, o si está en su casa o en un lugar público, cuando nos detenemos y decimos: Señor, gracias, oremos para dar gracias por la comida. Nosotros estamos reconociendo que eso que está puesto en la mesa, sean los mismos frijoles de toda la semana, o ahora le haya puesto un toque exquisito de arroz para acomodarlo, todo es provisión de Él. Y reconozco que todo lo que tengo para comer y vestir y moverme y caminar viene de Él. No olvides sus beneficios. No porque Dios se va a sentir mejor a través de que no olvidemos. Es que nosotros aprenderemos a vivir, nosotros nos gozaremos, nosotros viviremos en paz cuando recordemos que Él es fiel. Estoy hablando de esto y el mensaje de esta mañana se llama Desafío a no olvidar, por el texto que hoy vamos a estudiar. Porque el texto que ahora vamos a estudiar, yo estoy seguro que hay un montón de cosas que no voy a tener ni que explicar, porque como todos hemos ido caminando juntos a través de Marcos, ustedes mismos se darán cuenta cómo los discípulos se olvidaban de las cosas que nunca tenían que olvidarse. Así que si me acompañan, comenzamos a leer en el capítulo número 8 de Marcos y el versículo número 1. Marcos capítulo 8 y versículo 1. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, versículo 2, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Pues algunos de ellos han venido de lejos. Lo primero que encontramos en estos hermosos versículos es, Marcos está hablando de una multitud de personas. Sin embargo, este no es el mismo relato que estudiamos hace un par de semanas. Hace un par de semanas nos tocó estudiar cuando Jesús alimentó a 5,000 hombres, más mujeres y niños. Ahora, dice Marcos, había una multitud de gente, pero esa multitud era diferente a la anterior. En el milagro, en el primer milagro de la multiplicación de la comida, estaban involucrados judíos en eso. Jesús lo hizo en Galilea y estaba con su gente ahí mostrándoles su poder. Ahora Jesús no está en Galilea, no está con los judíos, ahora está en tierra de gentiles. Y es allá donde está viendo esta multitud de personas alrededor de Él. ¿Saben qué es interesante encontrarme? Y creo que a todos nosotros nos debería de llenar de ánimo esta mañana y de fortaleza. Cuando el versículo 2 dice, Jesús les dijo a los discípulos, tengo compasión de la gente. Y digo que debería llenarnos de esperanza y de ánimo, porque me encanta saber que el Dios al cual adoramos es un Dios compasivo. La palabra compasión viene del latín y lo que quiere decir es sufrir con alguien. Padecer con alguien, eso es tener compasión. Tener compasión es sentir lo que aquel que está pasándola mal, yo también lo siento con él. Y Jesús, al ver a las personas, tenía compasión de ellas. No solo eso. Dice, ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. También esto me llena de ánimo. Porque el tiempo que nosotros pasamos delante de Jesús, para Él nunca está pasando desapercibido. Quiero decir, Él sabía que esa gente había estado caminando con Él por 3 días siguiéndole. Y Jesús no era un rockstar parado ahí hablándoles, que se asomaba y les hablaba un poco y lo secaban y de ahí se iba a sus camerinos a esconderse. Jesús estaba con la gente y miraba a las personas. y sabía que muchos de ellos tenían 3 días de andar caminando a su lado. ¿Por qué digo que esto es una buena noticia? Porque esto me hace entender que el tiempo que todos nosotros estamos usando esta mañana en este lugar, para Dios no pasa desapercibido. Él le vio a usted luchar con la colcha hoy en la mañana. Él le vio a usted ver la ducha en la mañana y decir, me meto o no me meto, voy o no voy. Ay, es domingo, puedo quedarme dormido un ratito más. Mañana, ahí lo veo por el Facebook en vivo, como los que nos están viendo ahora. Pero nuestro tiempo con Él, Él lo ve, Él lo nota. Él supo que esa gente le siguió y que esa gente estaba movida por el anhelo de Él y de su palabra. Así que Jesús lo nota, y no solo lo nota, sino que sabe que Él tiene que ocuparse de ellos. Hay algo que pensaba al leer esto. Digo, si esa gente, esos 3 días, no los ocupan para estar con Jesús, sino que los ocupan para estar en la playa, irse a bañar o hacer otra cosa. Esa gente tendría que haber estado preocupada por su propia comida. Pero cuando esa gente está con Dios, Dios es el que se siente responsable por alimentarlos a ellos. Y también esto me llena de ánimo, porque me hace creer que estar aquí esta mañana, todos nosotros, buscando al Señor y adorando al Señor, le lleva a Él a tomar un compromiso diferente con nosotros. Probablemente estando nosotros en nuestra casa, nosotros tenemos que estar preocupados por muchas cosas. Pero cuando vengo acá, yo descanso en sus brazos, y descanso en su bondad, y descanso en su misericordia. La Biblia continúa diciendo acá que Jesús tenía compasión de ellos, tenían 3 días de estar junto con Él. Así que aquí comienza a tomar sentido esto de recordar. Hay 4,000 personas enfrente. Hay diferencias con el caso anterior. En el relato anterior la Biblia decía habían 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Acá no habla de mujeres y niños, solo dice 4,000 personas cabales. Y dice que cuando ve esas 4,000 personas, Jesús dice, ¿cómo quisiera darle de comer a esta gente? Porque tienen hambre y no los puedo mandar a sus casas solos. Ni los puedo mandar a sus casas sin comer algo. Se van a desmayar de regreso. Así que este era el momento oportuno para que los discípulos levantaran la mano y le dijeran, Señor, ¿y no le acabas de dar de comer a 10,000 personas? ¿Qué te cuesta? Era el momento oportuno para que los discípulos aparecieran y le dijeran, nosotros aún recordamos que tú eres un Dios proveedor, porque ya lo hiciste antes. Pero contrario a eso, los discípulos le dicen en el versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Sinceramente, ¿a qué le suena a usted oír a los discípulos? ¿Qué le provoca leer eso de parte de ellos? Después de lo que han visto, después de dónde han estado, después de las cosas que han visto hacer a Jesús, ¿cómo vienen ahora a decir de dónde alguien va a poder saciar esto? Un comentarista que leía durante la semana decía que esta expresión nosotros la hemos interpretado mal, porque decía él que esta es una pregunta como con ironía. Él decía, los discípulos le estaban preguntando algo así como, ¿y ahora quién podrá defendernos? Él decía que lo estaban haciendo como en este tono, de ¿cómo vas a creer que no vas a poder? Ellos estaban provocándolo a él a decir, yo lo haré. Eso decía el comentarista. Y yo verdaderamente cuando lo leí dije, tiene sentido. O sea, tiene sentido a la pregunta darle la forma de, ¿de dónde podrá alguien saciar a estos? Pero después, cuando continúo leyendo el resto del relato, otra vez me bajan las ilusiones los discípulos. Porque digo, no, ellos eran incrédulos. Ellos dudaban de Jesús. Y ahora tienen una vez más, se vuelven a enfrentar a una situación dura. Y cuando están ahí angustiados, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor, ¿cómo que vamos a hacer? Y miren cómo continúa el relato, versículo número 5. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos respondieron, ¿cuántos? ¿Se recuerdan cuántos tenían la vez anterior? 5 panes y 2 peces. Son historias diferentes. Acá les pregunta, y se los pregunta, yo estoy seguro, solo para dejar evidencia de lo que venía a continuación. ¿Cuántos panes tienen? Porque es importante reconocer lo que tenemos antes de que Él haga lo extraordinario. ¿Cuántos panes tienen? 7 panes. Entonces, dice el versículo 6, mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, ¿qué dice luego? Habiendo dado gracias. Fíjese, imagínese la escena, 4,000 personas están ahí. Jesús está con sus discípulos aquí hablando. ¿Cuántos panes tienen? ¿Consiguieron algo, muchachos? Y empiezan a sacarse, sí, yo logré conseguir uno. Y otro, no, pues yo aquí tengo uno en la, que han dado guardado, que lo tenía por cualquier emergencia. Ok, 2, ¿alguien más? ¿Alguien más? Ya hay otro, sacalo, ya sacó su bolsita, otro con otros 2 panes ahí. El punto es que reunieron 7 panes. Cuando ven los 7 panes, Jesús les dice, díganle a toda la gente que se siente. Y la gente se sienta en el suelo. Y cuando están sentados en el suelo, dice la Biblia, que Jesús dio gracias. Yo quiero decirles esto. ¿Qué tan agradecidos somos nosotros? ¿Alguno de ustedes esta mañana cuando despertó, dio gracias a Dios porque tenía vida? ¿Y dimos gracias a Dios por los alimentos que ya tomaron ayer? Algunos quizás todavía no han desayunado. ¿Damos gracias a Dios porque ahora para venirse pudo subirse a su vehículo y encenderlo? ¡Rum, rum! Y aceleró y se vino. O tuvo el dinero para ir y subirse a un bus. O tiene 2 patitas que lo logran mover. ¿Alguno dio gracias por esto? ¿Alguno da gracias a Dios porque al levantarse en la mañana se da cuenta que alrededor de usted tiene su familia, tiene gente, hijos, padres, abuelos, hermanos, personas que a veces uno no quiere porque como frían, pero pues sí, pero son nuestros hijos, ¿y qué pasa? Damos gracias a Dios. ¿No les resulta interesante que Jesús, quien es Dios, que Jesús, el que tiene todo el poder, el que está a punto de, Él sabe lo que está a punto de hacer, pero antes de obrar ese extraordinario milagro, nos da un ejemplo y lo primero que hace es dar gracias? ¿No resulta interesante ver que su primera acción no es tratar de mostrar el poder que tiene y mostrar independencia y hacer creer que él solo podría hacerlo, sino que muestra dependencia de Dios al decirle gracias? Como les decía hace un momento, por eso al sentarnos alrededor de la comida, a la hora de almorzar o cenar o desayunar o lo que sea, nosotros primeramente damos gracias a la hora de comer. No porque es un acto religioso, no porque esto deben hacer los cristianos, todo cristiano tiene que sentarse para demostrar que es cristiano. No, verdaderamente estamos agradecidos con Dios por proveernos alimento. Por eso damos gracias. Y nuestra manera y nuestra gratitud es un testimonio. Usted sabe que como creyentes, los que creemos a Dios, el mayor testimonio que tenemos es la gratitud. Job se convierte en el super Job para todos nosotros, porque en el momento más duro y terrible de su vida, él dice, bendito sea el Señor. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea por los siglos. Y todo, ¡wow! ¿Qué demuestra? ¿Qué testifica? Que él cree a Dios. Porque nuestra gratitud es un testimonio de reconocer que Dios es el soberano. Nuestra gratitud testifica de que Dios es bueno. Cada momento deberíamos de ser agradecidos con él. Por otro lado, yo estoy seguro de esto. Nosotros quedaríamos muy sorprendidos al descubrir todo lo que se puede provocar, todos los milagros, déjenme decir, que se pueden provocar a través de nosotros aprender a decir gracias. Milagros de verdad. Multiplicación, lo que Jesús muestra acá, multiplicación viene a través de decir nosotros gracias. Nuestro país frecuentemente tiene una cultura de queja y de lamento y de malagradecidos. Ustedes no, los demás. Malagradecidos. Usted va a su trabajo y cuando llega el día de pago va y cobra en su trabajo, y lo primero que hace la gente cuando recibe sus $30 de sueldo del mes, cuando le dan el dinero, de gracia, no me pagan nada, qué miseria, que aquí explotadores, no me alcanza para nada con esto, ¿qué voy a pagar? Si no me alcanza, pero ni para el bus me alcanza. Queja, lamento, queja, queja. ¿Qué tal si aprendemos a tener una respuesta de gratitud cada día? Y cuando recibo los $10, si quiere, $20, aprendemos primeramente a decirle, Señor, gracias, porque esto en mi cabeza creo que no me alcanza para mucho, pero te doy gracias porque tú me lo has dado. ¿Qué tal si en vez de entrar a nuestras casas y cada vez que estamos abriendo la puerta, que hay que hacerle efecto porque está toda desnivelada y usted quiere y le va tratando ahí de gracias, de puerta que no sirve, que como truena, como que soy la carreta chillona con la gran bulla que ando haciendo en la puerta? ¿Qué tal si cada día cuando entra a su casa empieza a decirle, Dios, gracias porque tengo un techo bajo el cual dormir? Gracias porque has mostrado tu bondad para mí, porque puedo movilizarme en este carro que ya no tiene llantas, son vejigas en verdad lo que anda moviéndome, pero gracias porque pues todavía flotan. Y gracias por todo el ruido, Señor, gracias por ayudarme por permitirme servir al alcalde fumigando medio Santa Tecla con toda la humazón que ando soltando por toda la ciudad, pero gracias porque tengo. Gracias porque puedo moverme, gracias. Nosotros viviríamos mucho más satisfechos y estoy seguro que viviríamos de mucha mejor manera si aprendiésemos a ser agradecidos. Si quitáramos por un momento la queja, porque no hay dos opciones, o me quejo o agradezco, pero no caben las dos. Si estoy agradecido, no estoy quejándome. Jesús nos da ejemplo acá, dice, tomando los 7 panes, dio gracias, luego los partió y luego dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. En la mañana les decía, pensaba, ¿acaso no podrían los discípulos haber quedado fuera de esta escena? Y Jesús, si tiene el poder para multiplicar panes y peces, ¿no tendría el poder también para hacerle llegar los panes y los peces a la gente? Si a Elías, dice la Biblia, de que venía un cuervo y venía a dejarle la comida, o el maná caía del cielo y la gente solo lo recogía, Jesús perfectamente podría haber hecho que esta comida llegara hasta las personas. Pero Jesús quiere darle el privilegio a sus hijos de que ellos puedan participar de su obra. Y ese es el privilegio que Él nos da a todos nosotros también. Él por supuesto que podría hacer cada cosa que a nosotros de repente nos nace hacer. Cada momento en el que alguno de ustedes se levanta y dice, voy a servir. A ustedes los reciben personas en la puerta cuando vienen entrando. Hay personas que están afuera en el parqueo recibiéndolos cuando vienen entrando. Hay gente que está ahora ya con los niños. Dios podría haber inventado otra manera, pero nos da el privilegio de poder servir a otros. Y deberíamos entenderlo y gozarlo así como el privilegio de poder servir a otros. Jesús involucra a los discípulos acá y dice, se los dio a los discípulos para que ellos lo pusiesen delante de las personas. Y el versículo 8 ahora. Y comieron, ¿y qué más? Se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Hay una diferencia acá también con el milagro anterior. Cuando hablaba en el milagro anterior, hablaba de cestas. Dice que sobraron 12 cestas. Las cestas eran estas cositas pequeñas, como imaginamos nosotros una cesta, una canasta. Pero cuando acá habla de canastas, no se refiere a esas cosas chiquitas. Eran unas canastas grandes, como canoas. Y ahí tenían todo el pan. Era una cosa grande la que ellos usaban. Y acá dice que sobraron 7 canastas. Y el versículo 9. Eran los que comieron como 4,000. Y después de que comieron, barriga llena, corazón contento y indio comido al camino. Así es que le dijo, muchas gracias por la comida. Por favor, no boten la basura fuera de sus recipientes. Y se fue la gente de regreso. Cuando las personas se van, Jesús dice el versículo 10. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Al ir leyendo de corrido nosotros en la Biblia, nos perdemos de algunos detalles. Por ejemplo, Jesús en el capítulo número 7 y 6, la Biblia nos contaba que había salido de donde estaba, de Galilea, salió con sus discípulos porque la gente no les dejaba ni tan siquiera comer. Andaban detrás de ellos todo el tiempo y no los permitían descansar en ningún instante. Así es que ellos se fueron, pero cuando se fueron en este viaje, llegaron a la región de Tiro y luego Sidón. En Tiro se encontraron con la mujer sirofenicia que vimos la semana pasada. Luego llegaron a Sidón, luego a la región como de la Decápolis, y cada vez que llegaban a estos lugares, habían personas esperándolos. Ahora Jesús vuelve a subirse a la barca y cuando está de regreso, de camino con sus discípulos, están llegando de regreso. Han pasado, por lo menos, han pasado 3 meses en lo que nosotros hemos leído 2 capítulos. En tiempo era aproximadamente 3 meses que andaban fuera, visitando diferentes regiones. Cuando por fin vuelven, miren el versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. Si ustedes recuerdan conmigo, el último momento en el que Jesús y los fariseos estuvieron juntos, Jesús les pegó una gran arrastrada. Se recuerda que los fariseos llegaron y le dijeron, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y Jesús le dijo, ¿qué es eso de lavarse las manos? Ustedes solo siguen tradiciones, ustedes solo son pura religiosidad. Me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Les pegó una gran arrastrada, les dijo hipócritas, les dijo un montón de cosas que estoy seguro que los fariseos se quedaron mordidos, esperándolo volver. Y cuando por fin Jesús viene, después de algunos meses de estar fuera, ellos lo están esperando y salen de inmediato a recibirlo y comienzan a discutir con él. Y la discusión va en torno a, ¿qué es eso que andas haciendo de milagros? Ellos están tratando de desvalorizar, de quitarle valor a las cosas que Jesús ha hecho. Y les dice, ajá, llevándotela ahí de gran milagrero solo porque multiplicas panes y peces. Eso cualquiera lo puede hacer. Eso de andar sanando a los enfermos, eso cualquiera lo puede hacer. Si de verdad sos quien dice ser, hace un milagro de verdad, un milagro que involucre el cielo. Probablemente tenían en mente a Elías, cuando Elías pidió que cayera fuego del cielo. O a Josué, cuando Josué ordenó que el sol se detuviera y el sol se detuvo. Así es que vienen y le dicen, pidiéndole señales del cielo. Pero Jesús sabe que ellos están haciendo esto solo para tentarle. Así que, miren el versículo 12. Dice, y gimiendo, hablando de Jesús, gimiendo en su espíritu, Jesús dijo, ¿por qué pide señal esta generación? O sea, ¿por qué me están pidiendo esto? Si ellos ni creen. Es más, el pedido de los fariseos era un pedido que solo evidenciaba la incredulidad que ellos tenían. Todos los cristianos deberíamos comprender algo que creo que es importante entender. La fe, cuando usted verdaderamente tiene fe, usted no pide señales, porque pedir señales es una señal de incredulidad. La fe no anda diciéndole, si de verdad yo oigo personas, digo, es como hemos aprendido, pero no puedo decir que esté bien. Oigo personas decirle a Dios, si de verdad existes, demuéstramelo. Y digo, como que ponen a Dios ahí en el cielo. Ay, ay, no cree que existo. O sea, como que si Dios va a desaparecer porque usted no cree que existe. De hecho, mi expresión de si de verdad existes, ya es una señal de incredulidad. Dios no tendría por qué responder nada de nosotros. Él en amor, Él en misericordia nos atiende y dice, voy a hacer esto porque es de acuerdo a mis propósitos, no para demostrarte que existo, porque Dios no es menos Dios, porque algunos de nosotros no creamos que Él existe. Él sigue siendo Dios y siempre será Dios. Fue Dios antes de que nosotros llegáramos a esta tierra. Y seguirá siendo Dios el día que nosotros volvamos a la tierra. Eso no lo afecta a Él. Los fariseos le piden señal, mostrando incredulidad. Pero Jesús dice, ¿por qué piden señal? Y la respuesta que sigue es fuerte. Jesús dice, de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y creo que la razón es totalmente lógica. Es que el que vive pidiendo señales y va a creer a Dios porque hace cosas, el que viene y dice, no, yo creo en Dios porque Él hace milagros, necesita milagros todos los días para seguirle creyendo. Nosotros creemos a Dios por quien Él es, no por lo que Él hace. ¿Están de acuerdo? Por supuesto, yo gozo de sus beneficios. Usted goza de los beneficios de Él. Gozamos de sus milagros. Gozamos de su poder. Pero no le creemos a Él por las cosas que hace. Le creemos por quien es Él. Él es Dios. Por eso le creemos. Él es eterno. Por eso le creemos. Él es todopoderoso. Por eso le creemos. No por las cosas que hace. El que vive buscando señales y señales termina con un corazón endurecido, como los fariseos buscaban señales. Recuerdo que en el Evangelio de Lucas aparece un relato que seguramente algunos de ustedes recordarán, en el cual dice la Biblia que había un hombre rico que hacía grandes banquetes todos los días en su casa. Y afuera de donde estaba el hombre rico vivía un pobre, un mendigo que se llamaba Lázaro. Y Lázaro estaba a la puerta de la casa del rico, esperando que salieran a botar las sobras de los banquetes que hacía para él lograr comer algo. La Biblia describe que Lázaro estaba lleno de llagas en su cuerpo. Bueno, es tan gráfica la descripción que la Biblia dice de que los perros se acercaban a lamer las llagas que tenía Lázaro. Y él no se podía defender de ellos, de tan débil que estaba. Pues la Biblia dice de que un día murió Lázaro. Y ese mismo día también murió el hombre rico. Y cuando ambos murieron, el rico fue llevado hasta el Seol. Y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Lo que nosotros entenderíamos como cielo o infierno. Estando Abraham llega Lázaro donde Abraham y dice que el hombre rico desde el infierno logra ver que está allá Lázaro y le grita a Abraham, Padre Abraham, le dice primero, ten misericordia de mí si yo era bueno. Hay veces que a propósito echaba algún chorizo en la basura para que se lo comiera Lázaro en la calle. Yo no soy tan malo, yo más de alguna vez le di alguna torta entera, no solo sobras. Y Abraham le dice, no es posible que ninguno que esté allá pase para acá, ni ninguno de aquí pase para allá. Así es que tú no puedes salir de ahí. Le dice además, cuando tú estabas en la tierra tuviste tus bienes y ahora estás aquí pagándola mal. Pero Lázaro en la tierra tuvo sus males y su sufrimiento y ahora está aquí gozando. Tú estás en el lugar de tormento. Y entonces dice la Biblia que el rico le dice a Abraham, entonces, si yo no puedo salir, hazme un favor. Manda a que vaya Lázaro a donde mis hermanos que están vivos y que les predique a ellos para que ellos, que les vaya a decir que yo estoy acá, para que ellos no vengan a este lugar de tormento que era el infierno. Y Abraham le responde, le dice, que vaya Lázaro. ¿Se imaginan que un muerto venga de regreso? Llegue a su casa el señor que le murió hace como 3 meses y le toque la puerta de su casa. No, usted se le abre y cae ahí muerto también. Le dice Abraham, dice, Lázaro ir a predicarles. No tiene sentido. Ellos tienen a Moisés y a los profetas. Eso está diciéndole, ellos tienen la Biblia. Que oigan la Biblia. Eso es más que suficiente. Esas palabras son tan impactantes. Porque nosotros vivimos en una sociedad tan loca que lo que vive pidiendo son señales. Lo que vivimos pidiendo son milagros. Que Dios me demuestre, pues. Si Dios está conmigo, que me lo demuestre. Señales. Si Dios es bueno, que me lo muestre, pues. Vaya, que me diga que sí la niña que quiero que sea mi novia. Que me lo demuestre Dios. Que me salgan los exámenes. Si me dan ese trabajo, es que Dios existe. Señales. Si salgo bien en la prueba, entonces es que Dios está conmigo. Que me dé una señal. Señales. Abraham dice, tienen la Biblia. ¿Qué más que la Biblia para saber que Dios es real? ¿Qué más que la Biblia para reconocer al Dios todopoderoso y soberano? ¿Qué tiene que andar buscando señales? Las señales son un regalo. Las señales y los milagros son un beneficio de los que le creemos a Él. Pero no le creemos por esas cosas. Le creemos por quien Él es. Y la prueba es que Jesús a esta gente les hace ver. Ellos le piden señales. Él les dice, no hay señales. Y el versículo 13 dice, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Ese dejándolos debería llevar un paréntesis y decir ignorados. Porque los fariseos estaban queriendo hacer bonche, llamando a todos, venga, venga, vaya, señales pues, manda una señal del cielo. Y Jesús los ve y dice a los discípulos, subámonos a la barca, vámonos mejor. Tan loco estos. Y se suben a la barca y se van. Porque Jesús no es ningún payaso que anda haciendo acrobacias para que la gente le crea y lo vea. Él es Dios. Ahora, por favor, pongan todas sus miradas en sus Biblias, en los versículos que vamos a leer, porque ahora se pone bueno esto. Versículo 14. Fíjense la escena. Jesús se sube a la barca, deja a los fariseos allá ignorados, y cuando se sube a la barca va con los discípulos. Y los discípulos se dan cuenta, porque sus discípulos no tienen los ojos puestos en las cosas celestiales, sino que tienen los ojos puestos en las cosas terrenales. Así que solo se suben a la barca, y yo imagino que habían algún par de discípulos, como algunos de nosotros, que siempre andamos pensando en comida. Que uno está en el culto pensando, ¿y qué voy a almorzar? ¿Y qué nos toca ahora comer? ¡Qué rico sería, verdad, la carne! Oh, y así estaban algunos de estos. Y entonces de inmediato se dan cuenta, el versículo 14, que habían olvidado traer pan y que no tenían sino un pan con ellos en la barca. Cuando los discípulos van en camino, están ahí platicando y de repente, acuérdense, vienen de que multiplicaron los panes, sobraron siete canastas de panes, un montón de pan. Pero en todo el ajolote y en toda la algarabía se empiezan a ir, se suben a la barca y se dan cuenta que nadie trajo panes. Cuando ya van en la barca avanzando, comienza a decir, hey, ¿quién trajo el pan? Pásate un pan. Si tenés ahí todavía con pescadito. Así. Y entonces, yo no traje. ¿Ah? Juan, ¿no trajiste panes? Siempre andas jalándolos. No, yo no. Tomás, no. Y empiezan a preguntarse todo y nadie trajo pan. Y de repente vuelven a ver a uno que estaba con el pan. Ya para morder. Y solo ese pan tenemos. Y lo que ellos están razonando es, de aquí hasta que paremos otra vez el recorrido, no hay ningún lugar donde comer. No tenían esta bendición de nosotros, ¿verdad? Que donde sea que va uno en la carretera, por ahí hay alguna gasolinera con alguna venta o una Alba. Bueno, ya no van a haber Alba, ¿verdad? Alba gasolineras. Pero habían cosas en el camino. Ahora nosotros encontramos lo que sea, pero ellos no iban a encontrar nada. Así que ellos están razonando que cómo van a parar, dónde van a comer algo. No les alcanza la comida para el camino. Su mente puesta en las cosas de la tierra. Contrario a eso, miren Jesús, versículo 15. Van todos juntos. Los discípulos pensando entre ellos, de verdad nadie trajo. No, hombre, no sean así, sáquense algo. No traemos nada. Y Jesús va caminando adelante. Y de repente Jesús está pensando en las cosas celestiales. Así que les dice, Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Jesús les está diciendo, al hablarles de la levadura de los fariseos, les está diciendo, cuídense de la religiosidad de los fariseos, de la hipocresía de los fariseos. La palabra levadura ellos la utilizaban como una expresión de algo malo, porque la levadura corrompía las cosas buenas. En otra parte de la Biblia dice, un poco de levadura arruina toda la masa, porque la infla y entonces no está bien. Así es que les está diciendo, cuídense de esa hipocresía, cuídense de la religiosidad, cuídense de la mentira de los fariseos. Y cuando les habla de Herodes, les está diciendo, y cuídense del pecado que hay en gente como Herodes, de la lujuria en la que viven, del desenfreno en el que viven, cuídense de eso en su vida. Pero como su cabeza está puesta, la cabeza de los discípulos está puesta en las cosas de la tierra, cuando ellos escuchan la palabra levadura, se dicen el uno al otro, ya viste que nos está regañando que no trajimos pan. Nadie estaba hablando de pan. O sea, Jesús no les está hablando de pan, les está hablando de algo espiritual. Les está diciendo, cuídense de ser engañados por todos esos mentirosos. Pero cuando ellos escuchan, miren el versículo 16. Dice, y discutían entre sí, o sea, empiezan a decirse entre ellos, ya viste, es porque no trajimos pan. Ya te diste cuenta, el Señor tiene hambre y nadie trajo aquí pan. Su mente no está en nada de lo que Dios les habla. Ellos tienen todo centrado acá, acá, acá, la tierra, el mundo, todo era visto hacia el suelo. Jesús les habla de algo más grande, pero ellos no lo notan. Su cabeza está totalmente despistada y yo estoy seguro que, y yo creo que ustedes se van a convencer también de esto. Cuando vemos los siguientes versículos, nos damos cuenta que esta vez Jesús se sintió un poco molesto con ellos. Porque lo que continúa son 9 preguntas que Jesús les hace. 9 preguntas muy fuertes. Estas preguntas son una confrontación. Jesús los interroga, molesto me lo imagino, porque pareciera que ellos no están entendiendo nada. Cuando yo leía estas preguntas, miren conmigo, versículo 17. Entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿Están discutiendo? Y mire después. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís? Digo, esta es la manera como alguno le habla a su hijo. Que no me entendés, mono. Que por aquí te entra y por aquí te sale a vos. ¿Cuántas veces te he dicho eso? O sea, le está hablando fuerte. ¿No entienden? Y les dice además, que no se recuerdan, no recordáis. Ah, les dice, 19, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y me lo imagino a los discípulos con la cabeza agachada, todos achicados, con las manos para frente. 5. No. Les estoy preguntando en serio, ¿cuántas cestas recogieron? 5. No los oigo. 5. Estos bichos ahora, vea cómo se ponen enojados y sacan toda la boca, vea. Que yo, no. Dice, ok. Y miren la siguiente. Y versículo 21. Ah, no, ahí estábamos. 21, 20. Y cuando las 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas recogisteis? 7. Y Jesús les dice, ¿y qué? Todavía no entienden. Todavía no entienden. Es como, ¿qué más tengo que hacer para que entiendan? ¿Cómo les hablo para que por una sola vez les quede ya en la cabeza? ¿Cómo pueden ser tan olvidadizos? ¿Cómo se les pueden olvidar cosas tan importantes? ¿Cómo pueden vivir sin comprender en absoluto lo que significan mis palabras? Las primeras 5 preguntas es una reprensión por ser tan lentos para entender, por ser tan olvidadizos. Las primeras 5 preguntas. Y las últimas 4 preguntas son una reprensión por preocuparse de sus necesidades cuando Él está con ellos. ¿Cómo pueden dudar que Dios los va a ayudar si Él está con ustedes? ¿Cómo pueden pensar tan depresivos, tan derrotistas? ¿Cómo pueden vivir con una actitud tan depresiva cuando Él está con ustedes? ¿Cómo pueden vivir como si son huérfanos cuando tienen por padre al Dios Todopoderoso Celestial? Él se acerca a ellos y los cuestiona fuertemente. La primera pregunta, ¿qué discuten? ¿Están discutiendo porque no tienen pan? ¿En serio? ¿Ese es el problema? Yo lo leo esto y digo, Dios mío, yo no quisiera nunca ser confrontado de esta manera por Jesús. Yo no quisiera haber estado en los zapatos de los discípulos. Pero sinceramente, entre más la leo, y lo prediqué ahora temprano, y ahora que se los repito a ustedes, sinceramente yo digo, hay muchos momentos de mi vida en que yo sé que me merezco una reprensión como esta. Y quizás algunos de ustedes esta mañana terminen entendiendo que tal vez ustedes son merecedores de esa reprensión. Yo lo leo y digo, yo me merezco esa reprensión muchos momentos. Yo pierdo la onda por ratos. Y hay algún rato en que se me olvida todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. Hay algún momento en que creo que depende de mí. Que mi casa depende de mí. Que mis hijos dependen de mí. Que yo soy el que está haciéndose su vida. Hay momentos en que me la creo y digo, y qué necio. Qué absurdo. Qué equivocado. Jesús les pregunta primero. ¿Qué discuten? ¿Es que no tienen pan? ¿Eso es lo que les preocupa? Y díganme ustedes, ¿quién de nosotros no se preocupa por eso? Quítenle el pan. La preocupación de ellos era, no tengo. ¿Y quién de nosotros no entra en angustia cuando siente que ya no tiene? Cuando siente que se le acaba. Cuando hacemos estas cuentas de que, Dios mío, ¿qué fecha es ahora? 11, Dios mío, de aquí a que llegue 30. Ay, no. Ya cambió mi día. O sea, amaneció soleado, pero ya cuando lo veo, ya nos vamos para la iglesia. No sé si voy a ir. No sé. Solo de pensar en ir a la iglesia y gastar para ir. No puedo. La angustia de no tengo. La angustia de se me está acabando. Nos cambia el carácter, ¿no es cierto? Bueno, ustedes no. A mí me pasa y a otra gente que conozco. Nos cambia el carácter. O sea, de repente yo estoy ahí parado y veo entrar alguno medio amargado. Digo, anda acabado, digo. Anda acabado. No, pues si cuando andan pisto viene saludando a todo el mundo. Pues hermano, un cafecito, hermano. Vamos al selecto. Me invito allá, vamos, y feliz en las alabanzas, canta, y el pobre Raúl está cantando y la gente se va hasta danzar, quieren ya, de tanta alegría cuando se tiene, cuando no tiene, cantando, cuán grande es Dios, cuán grande, Dios, no le sale, no nos sale, Sentimos que todo va contra nosotros. Así que yo estoy seguro que esta pregunta bien nos aplicaba a nosotros. ¿Cuál es la discusión que tienen? ¿Qué es ese relajo que tienen en su casa? ¿Qué es ese pleito que se ha armado en su casa? Si el fondo del problema es que no tengo. No tengo, tengo miedo porque no tengo. Tengo miedo porque no sé cómo voy a salir. Tengo miedo porque tengo todos estos líos por delante. Tengo todas estas metas por cumplir. Me están amenazando en el trabajo. Es la última oportunidad y no tengo. No sé si voy a poder salir. Este mes no lo voy a lograr. No sé cómo voy a volverlo a pasar. Hoy no lo logro. Y Jesús se para, ¿qué? ¿Qué? Otra vez el mismo cuento. Todos los meses es llorar por lo mismo. Su miedo es no tener pan. ¿Y quién ha puesto el pan siempre en su mesa? Jesús les dice, ¿qué? ¿Que no se acuerdan que le acabamos de dar de comer a casi 20 mil personas? Usando 5 panes y en la otra usando 7 panes, comieron 20 mil gentes y ustedes preocupados porque tienen un pan para 12. ¿Cómo es absurdo nuestra fe? Los discípulos a través de sus palabras se ven mal porque sus palabras demuestran su inmadurez, demuestran la falta de entendimiento, demuestran la fe tan débil que tienen como para dejar de creer porque sienten que no tienen lo suficiente. Todavía no han aguantado hambre, todavía no se les ha acabado lo que tienen, todavía no han pasado lo que tanto temen. Pero ya están llenos de angustia, discutiendo entre ellos, porque no saben cómo lo van a poder resolver. Su pleito no está en que no hay nada que comer, su pleito es que no tengo. ¿Y cómo somos de débiles en esto? Y al igual, exactamente como un egoísta, como un inmaduro, no medimos, no pensamos. Un egoísta, un inmaduro es bocón. Ellos no se dan cuenta que tienen enfrente a Jesús. Enfrente de Jesús discuten. ¿Y por qué nadie trajo pan? ¿Qué vamos a hacer con la gran hambre que nos va a dar? Si ya saben que yo me pongo mal, helado me pongo cuando no como suficiente. Miren, yo, ay, ya, me está entrando feo por no comer. Y tienen a Jesús enfrente. Y acaban de ver el milagro de la multiplicación, pero no lo entienden. Así que les dice, ¿qué discuten? Y miren la siguiente pregunta. No entienden. No comprenden. Miren, es interesante pensarlo de esta manera. En la multiplicación de los panes, la primera y la segunda, ellos estaban presentes. Y no solo estaban presentes, ellos repartieron la comida. Y no solo eso, ellos comieron también. En la primera dice que habían 5 panes y 2 pescados. En la segunda dice que habían 7 panes y varios pescaditos. Cuando habla de los pescaditos, habla de términos diferentes. Los pescados eran normales, pero cuando habla de pescaditos, habla de unas cosas chiquititas, como sardinas, como... Se me fue Hugo porque Hugo en el culto pasado me estaba aquí asesorando acerca de todos los pescados que habían. Y entonces eran de esos. El punto es, todos comieron. ¿Sabe cuál es el problema quizá? Que a la hora de repartirlos, los repartieron. Solo eran 5 panes y 2 peces. Y de esos 5 panes y 2 peces agarraron las canastas y empezaron. Quiere, quiere, quiere, quiere, quiere. Y de ahí iban con el otro. Quieren, quieren, quieren, quieren, repartiéndole a toda la gente. Y después que le repartieron a todos, dijeron, Señor, ¿nos podemos agarrar? Sí, denle, agarren. Y agarraron y comieron ellos. Y después que se los comen ellos, terminaron, oh, qué lleno estoy. No me aprietan la túnica, porque en ese tiempo andaban túnica. ¿Cómo me aprieta la túnica? Ni caminar de tan lleno que he quedado. Se los repartieron. Vieron a la gente comer, comieron ellos, pero nunca razonaron, nunca pensaron, bueno, ¿y cómo es que hizo este milagro? Bueno, ¿y de dónde sacó todos los panes? ¿Y en qué momento fue que salieron los peces? Y yo lo leo y los leo esos relatos y siempre me lo pregunto. ¿Cómo fue el milagro? O sea, de la boca de un pez iban saliendo los demás. ¿O cómo? ¿Cómo aparecieron todas esas canastas para repartirlos? El gran problema quizá en los discípulos era que ellos nunca entendieron cómo pasó. Nunca lo razonaron. Y al no razonarlo, nosotros solo lo damos por sentado. Alguien dice esto. Y cada vez que lo dice a mí me impacta. Porque digo, nosotros no razonamos estas cosas. Alguien dice, yo no podría tener el trabajo que tengo. No lo podría tener porque no estoy capacitado para ese trabajo. Porque nunca me preparé para eso. Porque yo ni tan siquiera terminé de estudiar, ni bachillerato tengo. ¿Cómo puedo tener un trabajo en el que gano tanto dinero si yo no me lo merezco? Porque yo no estudié. Hay gente que estudió y tiene grandes trabajos. Y dice este, yo no tengo nada de estudios. Apenas sé leer y escribir. ¿Y cómo es posible que esté en este lugar ganando tanto dinero y haciendo tantas cosas con el dinero que tengo y dándome todos los lujos que me doy si no tengo la preparación para hacer eso? En su razonamiento, como, porque solo podría gozarlo y decir, sí, soy bueno, Dios, en el trabajo que me he conseguido y soy burro, pues, y todavía tengo todo esto. Pero en su razonamiento dice, como yo no lo podría tener, él dice, Dios me ha dado este trabajo. Dios me ha puesto en ese lugar. Dios me dio la capacidad para subsistir en medio de un mundo tan competitivo, estar en medio de esta posición y tener todo lo que tengo y gozar todo lo que gozo. Es Dios quien me lo ha dado. Él tiene la capacidad de razonarlo. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar todas las bondades de Dios? Se puso a pensar, hace la semana pasada estábamos acá en iglesia y estaban sacando todas las cuentas y estaban sacando todas las cosas y habíamos pagado todo. Y cuando habíamos pagado todo y empezamos a sacar las cuentas, yo digo, ¿y cómo pagamos? Porque cuando sumamos todo, no nos dice que nos alcance para pagar. O sea, de acuerdo a todas las cosas sumadas, no nos puede alcanzar para pagar. Pero cuando hacíamos la cuenta, decíamos, pero pagamos esto, esto, esto, esto. ¿Cómo pagamos? ¿Cómo? Simplemente podríamos decir, ah, gracias a Dios, ya estuvo, ya pagamos. Sí, pero nos perdemos el gusto de razonarlo, de tratar de entenderlo. Bueno, ¿cómo es que yo no estoy muerto? ¿Cómo es que yo pude sobrevivir a esto? ¿Saben cuál era el problema de los discípulos? Se comieron el pan. Cada vez que había multiplicación, comían un montón. Y comían pescado. Y se llevaban pescado de más para después hacerlo frito, o después hacerlo de todas maneras. Y estaban haciendo y probando todo. Pero nunca se detuvieron a pensar, bueno, ¿cómo es que esto ha funcionado? A veces es tan milagroso pensar, ¿cómo es que? ¿Cuántos están casados? Miren a sus esposos. Nunca se preguntaron, ¿cómo es que hemos aguantado tanto? ¿Cómo seguimos todavía? Yo no puedo dejar de pensar, aún en eso, es Dios. Yo no me podría merecer que mi esposa quisiera estar conmigo. Yo no podría entender cómo Dios podría ser tan bueno con nosotros, siendo como somos. Pero cuando dejo de simplemente vivir y por un momento lo pienso, entonces valoro tanto a Dios. ¿Saben qué no hacían los discípulos? Entender. Comían. Cuando había, comían. Nunca pensaban, ¿quién me dio esta comida, pues? ¿Quién está poniendo el plato en esta mesa? Es tan, perdón, pero es tan arrogante, es tan enfermo pensar que nosotros somos los que hemos guiado a nuestros hijos. Es un poco absurdo pensar, qué gran trabajo he hecho como padre. Ya, mis hijos bien grandes, soy lo máximo. Yo, qué gran hombre soy o qué gran mujer soy. Ya, los tengo a los todos mayores de edad, todos haciendo familia, todos haciendo, qué bueno soy. ¿En serio? ¿De verdad nos la creemos? ¿No será que Dios ha sido tan misericordioso que aún sin que nosotros lo entendamos y comprendamos, Él lo ha hecho? Él ha encaminado a nuestras familias, Él ha encaminado nuestro andar, Él nos ha guiado y nos ha puesto en el trabajo, en el negocio apropiado, Él nos metió en donde estábamos. ¿No tiene más lógica pensar que hay un Dios sobrenatural y poderoso que cuida y guarda de nosotros y es el que guía nuestras vidas? Ese punto los discípulos no lo entendían. Ellos comieron pan, ellos comieron pescado, pero nunca entendieron. Y por eso Jesús les dice, ¿no entienden ustedes? ¿No han comprendido ustedes que no se trata de ustedes, que no son ustedes los muy buenos, sino que es Él el muy misericordioso? ¿No entienden ustedes que soy yo el que ha ido cada día apartándolos y guardándolos y guiándolos? Ya les conté mil veces esto, pero se lo voy a decir otra vez. Un día la Moni se viene a contarnos en la mañana, dice, en la noche se levantó, se despertó de su cama. Y cuando se despertó, entra al cuarto de las niñas. Y cuando entra al cuarto de ellas, ve que está Camila acostada en la cama, pero tiene casi la mitad del cuerpo afuera de la cama. O sea, está a punto de caerse de la cama la niña. Está bien pequeña, tenía en ese momento como 2 años, 3 años. Y está ahí a punto de caerse. Y dice que cuando ella entra y la ve, ella dice que solo fue y la agarró, pero como yo me la puedo, dice que es bien escandalosa. Estoy seguro que debe haber hecho algo como, ¡la niña, Raúl, la niña! Y todo, debe haber hecho un gran escándalo antes. Pero lo que ella dice es que cuando la vio a la niña, ella se acerca y le agarra a la niña, mete la Moni, sus manos debajo de la niña. Y la vuelve a acomodar en el centro de la cama, le ponen a su almohadita a un lado para que ya no se venga para afuera y no corra el peligro de caerse de la cama. Y dice la Moni, cuando salgo del cuarto de las niñas, me voy de regreso a mi cama y me acuesto, dice. Y cuando estoy acostada, Dios me hace pensar esto. Así como acabas de cuidar a tu hija sin que ella se diera cuenta, así te he cuidado tantas veces a ti. Y tú nunca te das cuenta. ¿Sabe qué es el problema? Que nosotros no lo razonamos. Y el domingo venimos y nos sentamos acá y pensamos, oh, está chivo el culto hoy, man. Estuvo bonito hoy la música. Y aquí y allá. Y usted no razona que la única razón por la que está aquí sentadito y vivito es porque Él nos ha cuidado. Él nos ha guardado por los años que tenemos de vida. Ha ido a nuestro lado y nos sostuvo y nos acompañó. Y quizás hubieron 2, 5, 10 momentos. Yo ahora cuando pienso en mi vida digo, tengo algunos episodios de mi vida en los que yo digo, tendría que haber muerto. O sea, era para morir esos momentos. Eso no podíamos haber salido. Un día nos persiguieron un grupo de mareros y nos siguieron, nos fuimos a esconder con nuestros amigos y nos metimos en una casa, pasamos toda una noche escondidos en la casa, temblando, orando, por favor Señor, perdóname, ya no Señor, vamos a portarnos bien Señor, ya vamos a cambiar, y estábamos ahí con un terror allá bien lejos, y cuando lo pienso digo, ese era el día quizás de haber muerto. Pero si solo salgo de ahí digo, uf, qué zafada nos dimos. Qué astutos somos, nos escapamos cabal a 3:45 de la mañana cuando no había nadie, en lo oscuro salimos huyendo, llegaron a traernos mis papás que casi se infartaban también del susto y ya salimos y qué salvada, qué burro si solo pienso qué salvada. La verdad es, Él está cuidando de nosotros. Con todo sentido Jesús dice, ¿cómo? ¿No entienden? ¿No comprenden? Les dice después, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Jesús no les está diciendo, tienen el corazón endurecido. Jesús sabía que el corazón de ellos ya no era endurecido. Él les cambió el corazón, igual que a nosotros. Nuestro corazón no se puede endurecer. Tenemos un corazón nuevo. El problema es que nosotros lo obviamos, nosotros lo dejamos a un lado. Les dice Jesús después: teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? ¿Se recuerdan que la semana pasada leímos el Salmo 115? El Salmo 115 decía: ustedes siguen ídolos. Ídolos que tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen nariz, pero no tienen aliento. Manos, pero no palpan. Pies, pero no caminan. Eso no era lo más lindo del capítulo. Lo más lindo del capítulo es que al final dice: y todos aquellos que siguen a esos ídolos se vuelven como ellos. Lo que quiere decir ese versículo es: nosotros nos convertimos en aquello a lo cual adoramos. Cuando nosotros aprendemos a adorar a Dios y a reconocer a Dios como el todo en nuestras vidas, esto automáticamente nos va formando cada día más como Dios. Este es el llamado que tenemos, que seamos conformados cada día a la imagen de Jesús. Si yo aprendo a adorar a Dios, cada día se va formando en mí la imagen de Cristo. Y sé que ustedes van a estar de acuerdo también conmigo en esto. Cuando ustedes ven a una persona que comienza a adorar el dinero, que comienza a hacerse loca cuando ve dinero y sus ojos le brilla con dinero y se vuelve medio loco con dinero, esa persona comienza a formarse una imagen materialista en ella. Y entonces cuando ya comienza a vivir de esa manera, es gracioso ver amigos y gente que está ahí, que ha sido humilde y tranquilo, y de repente comienzan a tener más y a tener más, y que solo vienen entrando para mostrando todas las marcas y hablando solo cosas, hablando diferentes. Se les llena un poco de aire más la boca, le cambia, ¿verdad? Y se va sintiendo más, y su vida se vuelve más materialista, y todo gira en torno a dinero, y todo lo que habla es dinero. Y entonces, estoy invirtiendo no sé qué, estoy haciendo no sé qué, tontera. Yo digo, me acuerdo, si estás acabado hace un año. Pero ¿por qué pasa eso? Porque nosotros nos vamos conformando de acuerdo a lo que adoramos. Cuando una persona se vuelve adoradora del sexo, esa persona comienza a tomar una forma lujuriosa, y como se viste es lujurioso, y como habla es lujurioso, y cuando anda caminando en las calles, ay, toda la gente me ve, los hombres como me ven, todos los hombres vienen detrás de mí. Esa es una mente lujuriosa, eso es lo que ve por todos lados, y ni la ven, solo se imagina. Si nadie le hace caso, pero se imagina la gente cómo me sigue y me piden que me dé y que haga y que hace. El hombre lujurioso vive pensando, las mujeres cómo me ven, y llego a la iglesia, hasta las hermanas me hacen ojos, enfermos. Pero ¿qué hace eso en una persona? Lo que está adorando, lo que está viendo en la televisión, la gente con la que se relacionan, las pláticas que tiene, porque nosotros nos parecemos a aquello a lo cual adoramos. Cuando el amor de Dios no es lo que fluye de nosotros, entonces nosotros no nos parecemos a Él. Y Jesús les dice a los discípulos: ustedes están tomando una manera equivocada. Si ustedes están pareciendo a aquello que adoran y no es a mí, ¿que acaso no recuerdan? ¿Acaso lo olvidaron? Les dice el versículo 19: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Ah, y ahora cuando con los 7 panes alimentamos a 4,000, 5, 7. Jesús les dice: ¿y si pude hacer eso, no les puedo dar de comer a ustedes? ¿No los puedo sostener a ustedes? ¿En dónde tienen su corazón? ¿En dónde tienen su mente? ¿Cómo es posible que se les olviden estas cosas? El mensaje de esta mañana está llamado un desafío a no olvidar. Nosotros deberíamos de hacer con frecuencia el ejercicio de recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Estoy seguro que podríamos pasar todo el día aquí compartiendo cada uno de nosotros, cada momento en el que Dios nos ayudó y nos provió y nos salvó y nos hizo. Hace algunas semanas, ya meses creo, Estaba un día hablando con Jonathan y Priscila. Tenían un tiempo nada más de haberse ido. Y recuerdo que todas las semanas hablábamos. Y cada semana que hablábamos, yo ya llegué hasta me acomodaba en la silla porque decía, aquí viene algo bueno. O sea, aquí viene un gran historial de cosas buenas. Y cada semana era, pastor, no vas a creer lo que Dios hizo. Fíjate que Dios nos llevó aquí. Mira, y nos puso a una persona. Nosotros buscamos a una, pero Él nos puso a otra persona. Y esa persona resultó que era salvadoreña. Y que justo cuando le hablamos, estaba en El Salvador. Y entonces empezamos a hablar. Y hablamos bien chivo. Y nos ayudaron de esta forma. Y mira, y después fíjate que fuimos a no sé dónde. Y nos ayudaron así. Y nos metieron a esto. Y después encontramos unas personas. Y empezaron a servirnos. Y nos dijeron, aquí, movilícense en este carro. Y mira, y después todo iba saliendo. Y yo decía cada semana, Dios mío. ¡Qué impresionante eres! Y un día les dije, les voy a dejar una tarea. Agarren un cuaderno y comiencen a escribir cada día, cada bendición que Dios les da. Porque el gran problema del cual todos nosotros padecemos es que después de una semana ya se nos olvidó cómo Él nos salvó. Después de una semana ya olvidé lo que Él hizo por mí antes. Y entonces otra vez comienzo a dudar. Y yo les decía a ellos, ustedes tienen que hacer eso para recordarse porque van a venir temporadas no tan buenas. Pero cuando voy a mi cuaderno y empiezo a ver, qué bueno fue Dios. Eso es por uno. Y dos, porque cuando un día su hija crezca, ella tiene que saber todo lo que Dios hizo por ella. Fíjense que Dios es tan consciente de que nosotros somos tan olvidadizos. Que Él siempre usó la idea esta de recordar y recordar y recordar. El pueblo de Israel, después que Moisés muere, queda a cargo de Josué. Y cuando Josué está llevando adelante al pueblo de Israel, tienen que entrar a conquistar la tierra prometida. Y dice la Biblia que un día llegan ellos y se enfrentan con que tienen delante el río Jordán. Y cuando tienen el río Jordán dicen, no podemos pasar, nos quedamos aquí trabados. Dios les dice, no, el río se va a abrir. Y Josué dice, sí, pero es que ya no está Moisés, ni tenemos la vara. Y Dios les dice, sí, pero estoy yo. Y no era ni Moisés ni la vara de Moisés. Soy yo el que lo abrí el mar. Así que marchen, le dice. Y en el momento en que los sacerdotes pongan el pie en el agua, donde pongan el pie, el agua se va a abrir. Y ustedes van a pasar en seco. Y pasó efectivamente así. Cuando los sacerdotes llegaron, iban cantando adelante. Y cuando ponían el pie en el agua se abría. Siguiente paso y se abría. O sea, al paso de ellos iban abriendo el mar. Cuando termina de pasar todo el pueblo, tienen delante la tierra de Jericó, que era la primera ciudad que iban a ir a conquistar. Pero pasa ahí algo extraordinario. Cuando terminan de pasarse todo el río en seco, ellos dicen, estamos listos, Señor, para ir a pelear. Y Dios les dice, no, todavía falta algo. ¿Qué? Ya pasamos todos, ya no hay nadie. Ya el río se volvió a tomar su cauce, ya no hay nada. Y Dios les dice, no, toma a 12 hombres, uno de cada tribu, que se regresen al río. Y cada uno que agarre una piedra. Imagino que Josué haber pensado, ah sí, ¿a quién se la vamos a tirar? Y dice, cuando vengan los 12 hombres, cada uno con una piedra, la pon una sobre otra y ahí formará un altar. Y cuando ese altar esté formado, entonces están listos para seguir adelante. Porque cuando ese altar esté formado, ustedes siempre que pasen por este lugar, tienen que recordar que yo los hice pasar por el río, en seco. Y cuando sus hijos un día pasen por acá y les pregunten, ¿y qué están haciendo ese montón de piedras ahí paradas? ¿Por qué están ahí? Ustedes les dirán, es un recuerdo de que un día Dios nos sacó del lado de Egipto, nos hizo pasar por el río y ahora lo tenemos acá como un monumento a la fidelidad de Dios. Y si ustedes leen todo el Antiguo Testamento, se enterarán que Abraham, donde quiera que iba, llegaba a un lugar y Dios le decía, edifica un altar. Y cuando José y todos los demás iban pasando en todos los lugares y Moisés les decía, edifica un altar. No solo para adorar a Dios en el momento, como un recordatorio de lo que Dios había hecho. ¿Cuántos altares nosotros tendríamos que tener edificados alrededor de nuestra vida para no olvidarnos de todo lo que Él ha hecho? Dios es tan maravilloso en esto que un día manda a Jesús a la cruz. Jesús no fue a la cruz por un accidente. Jesús fue completamente enterado de lo que iba. Jesús fue a la cruz por cada uno de nosotros. Y cuando va a la cruz, se cuelga en la cruz. Lo cuelgan, lo crucifican, lo matan en la cruz. Pero justo un tiempo antes, Él ha estado delante de sus discípulos. Y Él les ha dicho a sus discípulos: cuando yo no esté, ustedes se van a sentar juntos y van a agarrar pan y van a agarrar vino. Y cuando coman el pan y tomen ese vino en la Santa Cena, ustedes estarán recordando el sacrificio que yo hice por ustedes. Porque si no, se les va a olvidar. Y nos manda a constantemente estar recordando su sacrificio a través de la Santa Cena, para que a usted y a mí nunca se nos olvide que Él un día se entregó por nosotros. Y lo mejor de esto, si Él fue capaz, esto es lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, si Él fue capaz de dar a su propio Hijo por nosotros, ¿qué no más será capaz de hacer? Si Él se atrevió a entregar a su Hijo, ¿qué otras cosas no sería capaz de hacer por nosotros? Si la muestra más grande nos la entregó a través de Jesús. Esta mañana yo quiero que podamos cerrar este servicio de una manera especial, y que podamos cerrar compartiendo el pan y compartiendo el vino, pero con un agregado especial, con una conciencia clara de lo que Él ha hecho por nosotros, con un recuerdo claro de su sacrificio por nosotros. Yo quiero invitarles que esta mañana, ahí en su lugar, ustedes me acompañen a poder meditar por un momento. ¿Qué es lo que Él ha hecho por usted? ¿Qué razones tendría para estar agradecido hoy con Él? ¿Qué razones tenemos para tener gratitud? Y mientras estamos haciendo esto, vamos a repartir el pan y vamos a repartir el vino. Y yo solo le pido que lo tomen todos, que lo tengan en su mano. Nadie se lo tome ni se lo coma. Vamos a hacerlo todos juntos en un momento. Pero